Sigue conectado y no te detengas, porque esto es Retro Mix con DJ John W. Hola, soy Natalia Hinker, voiceover en los Estados Unidos y DJ de radio en los 90. Sigan escuchando a John W. en Retro Mix. En Retro Mix. You are listening to the best retro DJ, John W. DJ John W. Yeah. let me show you how easy it is to record stereo on the tape you never have to touch. Not now, there are people watching us. We'll be right back. John W. con el poder de los clásicos. We haven't even learned to produce a sound yet. That's what I want to talk to you about. Relax. Make yourself as comfortable as possible. The forearm and wrist should be relaxed, but firm. Things are We like to party. Women everywhere. That's where the party's at. Party. Party. I like to party. Are you ready to party? Sigue conectado y no te detengas, porque esto es Retro Mix con DJ John W. Bye. sonido retro disco al aire. Retro Mix, la magia de los clásicos con DJ John W. The baddest DJ in the land. Don't be God to me. I'm not in love. Hey yo, DJ, stop the music. Los sábados te llevamos a otra dimensión con los clásicos mezclados en Veracruz Estéreo. El weekend continúa con la mejor energía. Playing the music you wanna hear. De 8 a 10 de la noche. Retro Mix del pasado, en un beat diferente. Escucha mezcladas las mejores canciones de todos los tiempos. Y a las 10. Y hasta el amanecer, Retro Mix, capítulo estreno. Repetición los viernes a las 10 de la noche. Dos programas, un solo DJ. Retro Mix, producido y mezclado por John W. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo. In the mix. Oh yeah. Esta es Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. Welcome to the show. Can you feel it? El weekend es con la música de John W. Let's get the party started. Disfruta de tu fin de semana. The weekend is right here. Right here. This is Retro Mix with your favorite DJ, John W. To the Batmobile. Let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have the case. ¿Han escuchado ustedes las mezclas de Retro Mix, un programa del pasado? Pero ahora vamos con algo de el presente, pero obviamente con el sonido retro de Retro Mix. For the next 3 hours, I'll be here. Your favorite DJ. Damas y caballeros, bienvenidos a esta nueva edición en el weekend. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Aquí estamos en vivo para todo el planeta. Your radio wonderful DJ. Y nos alegra saludarlos en la dirección Gustavo Roldán. Aquí el presentador Your Hots. Además también la persona que realiza este programa desde este momento y hasta el amanecer. Hora de Colombia. Antes de empezar este programa, un poco de hidratación. Es el secreto de la voz, como ya lo hemos dicho en otros programas. Tal vez la voz se escuche eufórica, animada. Pero recuerdo que hace un año, en este mismo programa y en el amanecer de un sábado a domingo, hace un año prácticamente perdíamos a nuestro compañero y gran amigo, bueno, más que todo un amigo, wow, compañero de aventuras, Don Darío Pineda en el cielo, papá. Hoy este programa es dedicado a usted, con todo el amor, sabe que lo queremos bastante, siempre nos encomendamos en las oraciones. Y por cosas de la vida, el llamado fue antes de tiempo. Así que, de todo corazón, de verdad, y en el momento hoy, en el pensamiento, estamos recordando a este gran, bueno, como decimos ahora, parcero y todo un gran profesional. No solamente trabajaba con nosotros, Darío trabajaba en muchas emisoras. Aquí en la ciudad de Medellín, desde donde originamos este programa. Y alguna cosita aprendimos. Por lo menos a la torre lo deparamos allá en su estudio. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy programa 86, Retro Mix al aire, sábados 10 de la noche. Saludos amigos en Cartagena. ¿Se imaginan en este espacio de 8 a 10 tener un invitado especial como Yaro Pitro? Ya estuvimos conversando y bueno, posiblemente esté trayéndonos uno de sus sets. El papá de los DJs en Colombia, en Cartagena. Discotecas como Minerva y La Escollera. Ese lugar, wow, increíble. Uno estar todo el día en la playa. Bueno, en esa época en Cartagena íbamos a tomar el sol, a escuchar música, a tomar cervecita. Recuerdo que un gran amigo aquí, DJ también, Carlos Montes, llegaba con una grabadora escuchando freestyle. Y de ahí nos íbamos a algún sitio a almorzar, porque en la playa había restaurantes. Ahí con Hernán Acevedo y con los amigos de la época, a ver si recuerdo algunos, Gabriel Patiño, Filo, ya también en el cielo. Wow, se me escapan los nombres. Y en la tarde ya, otra vez el sol, los roncitos, la cerveza. Bueno, en esa época tomamos creo que aguardiente. Luego a darnos el baño y luego para La Escollera. Qué filas tan tremendas para ingresar a este lugar. Sitio icónico además. Y allí conocimos mucha de la música de finales de los 80, principios de los 90. Bad Boy Blue. Hay un montón de canciones. Tarzan Boy. Toda la música de Kylie Minogue. Eso fue algo increíble, la verdad. Así que bienvenidos a esta especial. Y bueno, ya más adelante, si las ocupaciones lo permiten, tendremos a Yaro Pitro aquí en algún set, 8 a 10 de la noche, antes de la edición estreno de Retromix al aire a través de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Una bienvenida especial arroba DJ John W en Instagram. A mí me encanta esta parte del programa, saludar a todos los amigos que están conectados. Agradecemos a la producción hoy aquí en la asistencia a Mauricio Cardona. Un saludo para mi amigo Juvenal Burtica en la emisora cultural de Pereira, la RAC 97.7, si no estoy mal el dial. Aquí le estoy escribiendo a nuestro amigo Juan Diego La Torre. En YouTube hay un canal que se llama 3 en 1 con La Torre. Y lo estoy invitando para que escuche el set de esta noche, que va a estar increíble. Bueno, vamos a tocar algunas canciones y por allá en el medio algo de temas en español. Así que prendan las velitas. Y vamos ahora sí acá. Estoy contestando ese mensaje. Bueno, a mirar qué saludos tenemos de la gente que está conectada con nosotros en Envigado. César Echavarría, gracias. A ver, por acá, don Jorge Montoya, un abracito, papá, a nuestro diseñador Juan Pablo Buitrago, Yamile Areiza, Claudia Pinzón, welcome here, Sandra Garcés, Alejandro.Cardona B, un super oyente que está siempre con nosotros cada 8 días, don Carlos Flores, se las oyó la semana pasada. Hoy tocaremos su canción de OND, Pandora's Box. Mau Muñoz, un abracito, papá. Enrique Ospina. ¿Qué será del viejo David Perini? ¿Será que está en Nueva York? Y a la gente de Barranquilla, Josué Arenas. Algunos de los oyentes están conectados con nosotros en esta nueva edición de Retro Mix. A ver, por acá, por estos lados, Mauricio Arenas, por supuesto, un abrazo a toda la gente que está conectada también en Puerto Rico. Lina, muchas gracias. Denis, nuestro buen amigo Denis Ferrera Medina, él va a votar por Fico. Y nosotros también. Mañana es el cierre de campaña aquí en la ciudad de Medellín. Denis no quiere que Medellín se convierta, o el país se convierta en otro como el suyo, Cuba. Un abrazo, papá. Harvey Augusto Escobar, con mucho gusto, don Harvey. Juan Camilo González, Claudita Villegas, don Néstor Belandia, el voiceover, voces de voces, Julián Bustamante. Nos dice por acá que saludemos a Oscar Gómez Pineda, por supuesto, amigos en Cartagena, Gustavo Orozco, Ochentavos, Don Jaime Rodríguez, Juan Camilo González, ya lo mencionamos. Y damas y caballeros, hoy vamos a arrancar con una canción del año 1982, nuestro Retro Mix. Salud, Darío. Yeah, baby. Vamos a disfrutar hasta el amanecer aquí conectados. Are you ready to throw down? Master Boy, kick the sound. Seguimos recibiendo sus comunicaciones. 322-268-1212. Este programa está al aire. En el año 86 comenzamos esta aventura de empezar a manejar los vinilos. Y decirle a la gente que la música debía sonar pero mezclada con la técnica del momento. Mauro Cardona, bienvenido a Medellín. Listo, le voy a hágale. ¿Qué pasó aquí? A ver. Listo, W, hágale. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación y, y por todas las enseñanzas también, hermano. Usted sabe que igual esto fue otra experiencia para mí. Y bueno, esperemos que yo pueda organizar algo y... Claro, claro. Bueno, sí. Ese ya es un tema acá. Recuerden que Veracruz Estéreo tiene su aplicación en Google Play y además también Play Store y en App Store. Una super aplicación. Hoy sí tenemos aquí Alexa, ponme Veracruz Estéreo. A Javi Atunin. Online Radio Box y todas las plataformas digitales. ¿Se imaginan escuchar en este set algo de Human Lead? Falco. De la época de la escollera, Lonnie Gordon. I'm gonna catch you, baby. Nos encanta esta canción aquí, Cortinilla. Bienvenidos, este es el fin de semana en Retromix. Keep on dancing, baby. Un saludito para Dulce, mi fiel compañera, mi mascota. Check it out. Everybody ready? Ready? All right. Let's do this. Y'all ready for this? DJ John W. Ladies and gents, turn the volume up. You're listening to DJ John W. Fresh from the studio. Welcome to the Heavenfield Radio Show. Sit back and enjoy the show. Please welcome John W. You know, this record right here is huge for me, and every time I play this record, it makes me feel incredible and feel good. It makes me, it just picks me up. And we all need records in house music that just lift. lifts you up. It screams good vibes. You can play this at night, you can play this at the end of the set, or you can play this very early in the morning. It's just that damn good. Rise until the night of the price. She said to the sweet, she got red to the heat. She crushed it.

I didn't have to do a thing. What you deserve, you will always find. Watching, waiting. Dancing to Soy Fernando Pava Camelo y quiero invitarlos a que continúen con más música de Retro Mix, producido por John W. Gómez. That I'm gonna miss your love the minute it John W. You got an engine or wings. Now I say, there's other ways to jump and stay really high. Yeah. Están conectados con la señal de Retro Mix. Clásicos tocados por un DJ experimentado, John W. Es música para tus oídos. Síguenos en Instagram, @ DJ John W. Get out from between your own ears is what this thing is all about.